come again. Y dale, súbele el volumen a la radio. Pa' que me escuche cantar. Pa' que te ponga a bailar. Y dale, súbele el volumen a la radio. Hey, dale, súbele el volumen al estéreo. Que esta noche no quiero misterio. Súbele el volumen, apaga las luces que empezó la acción. Agárrate el velo, quítate la blusa, también el pantalón. Y no me digas que no, sí, yo sé que te gusta mi flow. Baby, let's get it on, dale, arranca, así que vámonos. Súbele el volumen, apaga las luces que empezó la acción. Agárrate el velo, quítate la blusa, también el pantalón. Así que súbele el volumen a tu radio. Empezó la acción. Yo tengo el control. Que ponle play. Súbale al demon. Súbele volumen, apaga la luz. Sé quién puso la acción. Súbele volumen, apaga la luz. Sé quién puso la acción. HN motherfucker.